Bueno, he emitido un aviso especial de marejadas anormales que se presentará desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas anormales del componente suroeste. Hemos categorizado este aviso de marejadas como anormales debido a la altura de la ola, la cual puede llegar hasta 5 metros del componente suroeste, esperando que la condición más intensa se presente entre los días sábado 9 y 10 de julio, sobre todo en los horarios de pleamar o más alta marea, asociados también al activo sistema frontal que afectará al litoral central y el sur del país. Las características de este fenómeno hacen prever las posibilidades de sobrepaso, inundaciones y daños en la infraestructura costera.